pienso en tu amor y me muero de pena al pensar que el destino nos logró separar. Éramos tan felices, nos amábamos tanto, y hoy solo el recuerdo de tu amor guardo yo. Si supieras mi vida, que me muero de a poco, ya no encuentro consuelo en ningún corazón. Y al pasar divagando, sin tu amor y sin rumbo, pido a Dios que me lleve hasta donde estás tú. Soledad, maldita soledad, dime cuándo vas a acabar. Soledad, maldita soledad, de tu amor de pena muero ya. Soledad, maldita soledad, dime cuándo vas a acabar. Soledad, maldita soledad, de tu amor de pena muero ya. Pienso en tu amor y me muero de pena al pensar que el destino nos logró separar. Éramos tan felices, nos amábamos tanto, y hoy solo el recuerdo de tu amor guardo yo. Si supieras mi vida, que me muero de a poco, ya no encuentro consuelo en ningún corazón. Y al pasar divagando, sin tu amor y sin rumbo, pido a Dios que me lleve hasta donde estás tú. Soledad, maldita soledad, dime cuándo vas a acabar. Soledad, maldita soledad, de tu amor de pena muero ya. Soledad, maldita soledad, dime cuándo vas a acabar. Soledad, maldita soledad, de tu amor muero ya. Soledad, maldita soledad, dime cuándo vas a acabar.